Ajuste y más ajuste. El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, suspendió las acciones de la Dirección de Asistencia Directa por situaciones especiales. El programa se creó en 2016 y entrega medicamentos para tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas a quienes carecen de cobertura de salud. Pablo Riveros tiene 20 años y en 2022 fue diagnosticado con una enfermedad rara en la cual los glóbulos rojos se descomponen antes de lo normal. La droga para tratar esta enfermedad en 2017 fue declarada por la revista Forbes como la droga más cara del mundo. Pablo inició su tratamiento en 2023 y debe aplicarse el medicamento cada 15 días. En enero, recibió la última dosis autorizada por la dirección en octubre del año pasado. Al iniciar los trámites para el suministro de los próximos 3 meses ante la Secretaría de Salud, recibió dilaciones y excusas. Así lo explicó en Radio Ijuna Estela Coronel, mamá de Pablo. No se está haciendo ningún trámite en realidad. Los medicamentos no están, yo llamo todos los días y no hay plata. Y que espere que en cualquier momento se llegan las directivas y se verá cómo se sigue, cómo se organizan. Así como Pablo, hay muchos. No pueden esperar. Los tratamientos no se deben cortar. Todo eso lleva recaídas graves. Fueron recibidos por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se comprometió a brindarles una respuesta. Respuesta que aún no llegó. Se supone que ellos nos tienen que cuidar. Hay gente que no ve. Nosotros llegamos a hablar con el vocero presidencial y su respuesta fue que esto no está pasando, que ellos nunca cortaron. O sea, ellos que están arriba, que son los que manejan todo, no están enterados o no les importa. Él se iba a ocupar particularmente, tiene todos los papeles de Pablo y hasta el día de hoy estamos esperando. O sea, que no le importó. La situación de Pablo es la que atraviesan miles de familias desde que asumió Javier Milei. Les contamos desde Radio Ijuna para el informativo Farco.